por un mañana animal libre de crueldad. Somos Corporación Raya. Hola, muy buenas tardes para todas las personas que se conectan hoy a nuestro programa Ládralo. Hoy es 9 de agosto, son las 5 de la tarde y esta es la emisión número 161 de nuestro programa. Mi nombre es Juliana Barberi, soy la directora de Raya y también la directora de este programa. Hola a todos, soy Catalina Jeffers, coordinadora de clínicas de Raya y codirectora de este programa. Hola a todos, yo soy Gabriel Chica, abogado de Raya. Hoy tenemos una invitada muy especial, ella es Jimena Ospina. Jimena, pues yo la conocí y más adelante les voy a contar la historia debido al perro que hay en la casa mía. Que esa historia pues la iremos contando más adelante como a medida que empecemos a desarrollar el tema del programa, que a propósito es el paseo de perros y la importancia que tiene en establecer un vínculo que sea no solamente beneficioso para el animal, sino que también sea beneficioso para nosotros y que nos ayude como a afianzar esa relación de bienestar entre las partes involucradas, el perro y nosotros, como una familia, como un núcleo familiar, y que no se convierta el paseo pues en una pesadilla para ninguno de las partes. Entonces, hola Jimena, muchas gracias por estar en nuestro programa, bienvenida. Está silenciado el micrófono. Yo puedo hacerlo. Ya, hazle. Hace rato estaba ahí, no podía hacerlo. Bueno, muchas gracias por invitarme. Para mí es súper importante hablar como de algo como tan cotidiano todos los días, como ver a personitas por ahí con sus perritos, algunos muy bien, otros como que de pronto no tan bien. Entonces, como que, bueno, yo quiero hablar como de mi experiencia básicamente. Yo tengo 6 años aproximadamente como en caminar perritos, en ayudarle a otras personas con sus animalitos de compañía, por así decirlo, a la hora del paseo. Estudiante constante todos los días, estoy estudiando cosas nuevas acerca de la etología en perros y gatos, los gatos también me encantan. También hay mucho que aprender de ellos y bueno, no sé, empezamos, ¿qué hacemos? Un momento, antes de empezar el programa tengo una cosita. Jimena, será que yo no sé si podrías acercarte más al micrófono, que ahí se me está oyendo a mí muy pasito. ¿Alguien más? ¿Ustedes también? Sí, como lejos. Como lejos, sí. Recuerden a las personas que nos estén, que estén sintonizados a través de Facebook, Twitter o YouTube, que pueden dejar sus preguntas ahí en el chat, que les iremos contestando a medida que pase el programa. Jimena, 2 preguntitas antes de iniciar, que hacemos siempre a todos nuestros invitados. Aparte, pues, ya de todo esto que nos estás diciendo, que te gusta mucho, que tiene que ver con esa relación con los perros, ¿qué otras cosas te gusta hacer en tus tiempos libres? Varios tiempos libres. Bueno, yo creo que para todos hay un antes y un después de la cuarentena, porque pues evidentemente estamos pasando como por una situación difícil y ha cambiado en todos, absolutamente todos, por más que no queramos, así ha sido. Entonces, yo antes me dedicaba como, pues principalmente a estar con perros, a trabajar con perros, porque mi horario de trabajo eran 8 horas estando con perros que no eran míos, pero al fin y al cabo con perritos. También jugaba Ultimate o juego Ultimate, pues me encanta entrenar, ir 3 veces a la semana a estar con mi equipo y jugar. Me encanta la bicicleta, pues en realidad como que vivía en Santa Elena antes y pues tenía la oportunidad de salir con algunos amigos a montar bicicleta al bosque, entonces siempre estaba como, pues estoy en contacto con los seres vivos, con las plantas, como con los animales, y siento que yo tengo un llamado como súper interno y súper fuerte como a trabajar en la comunicación y en la forma en cómo nos relacionamos como con estos seres vivos, incluyendo a los perritos, pero también a las plantas, al ecosistema general, al mundo en general. Es un tema que me apasiona demasiado. Entonces mi vida gira básicamente alrededor de eso, como algo de deporte, como algo de estudiar constantemente como este comportamiento de los animales, como que es un tema súper importante y súper necesario. Y bueno, ahora ya, ahora no se puede entrenar, ahora tampoco uno puede salir cuando quiere, entonces uno está muy limitado como con eso. Por ahora te puedo decir que casi las 24 horas del día estoy en contacto con animales. Yo tengo 5 perritas, luego se las voy mostrando, ya se van acá como metiendo y saludando. Y generalmente tengo uno o otros 2 perritos como a mi lado, pues como cuidando, porque como les digo, pues como que yo constantemente estoy con perritos que no son míos y los quiero como míos, pues en realidad como que me encanta pasar tiempo con ellos. No sé. Listo, perfecto. Sí. Jimena, ¿y cuál fue la última película que te viste? Película, ¿puede ser una serie o tiene que ser una película? Pues, está viendo una serie. Bueno, aceptamos la serie. No, yo puedo pensar la película, pero me puede tomar un poco de tiempo. No, perdió. Lo que pasa es que aquí hacemos esa prueba y muy poca gente se acuerda de la última película que se vio, pero la serie está bien. ¿Cuál serie te viste de última? Ya sé qué película me vi de última. Y me encanta, pues, y me la puedo ver muchas veces, y me la he visto muchas veces, que es Harry Potter, pues, me encanta. ¿Cuál? Harry Potter. Harry Potter. Ah, listo. Pero bueno, ¿cuál? ¿Cuál de todas? Si yo me pego a una, quiero ver la otra, y si no la veo el mismo día, la veo después, pero me las veo, o no las vemos, pues. Bueno, Harry Potter. Listo. Bueno, Jimena, ahora sí, como empecemos el programa, saludamos a las personas que están conectadas, a mi mamá que siempre se conecta, hola mami, y a todas las demás personas que se conectaron a través de nuestra transmisión en Facebook, en YouTube y en Twitter. Bueno, Jimena, hablemos, yo creo que pues te comenté que quería hacer un programa sobre todo este tema, no tanto del paseo, sino como esa relación con los perros y surgió el tema del paseo. ¿Por qué crees que es importante hablar del paseo de los perros o con los perros? Sabes, generalmente es algo subestimado, pero va mucho más allá. En realidad, parte netamente y en mi concepto y en mi experiencia de la comunicación, que es muy importante a la hora de estar con tu mamá o con otra persona que te encuentras en la calle, incluso con una planta, incluso con un animal, en que generalmente no tenemos una buena comunicación. No sabemos qué es lo que tenemos en la mano o en el ambiente en sí y estamos muy desconectados como de la importancia de eso. Entonces, como que es una relación y realmente tiene que haber un vínculo, pero aunque nada, uno se tiene que preguntar si lo que está haciendo lo está haciendo de una buena manera, como de una forma bien. En este caso, si estamos sacando a nuestro perro, si lo estamos haciendo de una buena manera. Tanto que no nos guste a nosotras principalmente, sino que le guste al perro, si el perro está disfrutando o no. Y para eso hay que tener un montón de valores como persona, pues como dejar de ser egoísta, pues como que pensar en el otro antes que en uno, es netamente importante. Entonces, creo que todo eso, incluso la etología en sí, se refiere a un tema comunicativo. Y desde que haya una buena comunicación, efectivamente va a haber un buen vínculo. Entonces, es muy importante. Ojalá que haya sido claro. Sí, y por eso yo ahora mencioné el tema de por qué empezar, pues nos conocimos Jimena y yo, y es porque las personas pues que han seguido por ahí, recogí un perro hace un poco más de un año, pues mucho más de un año, que ha sido un perro, nosotros lo queremos mucho, nosotros de cariño le decimos el Capucho, porque es un perro pues estoy segura que tuvo todos los traumas del mundo, que fue maltratado de formas que quizá nosotros ni siquiera nos alcancemos a imaginar, que es un perro que cuando llegó aquí tenía esa, por decirlo así, dignidad mancillada. Era un animal muy, muy, muy miedoso, muy reactivo, era incontrolable, bueno, es un poco incontrolable todavía, muy gamincito y muy dañino y muy de todo. Entonces, pues, Jimena una vez me dijo que pues, le gustaría ayudarme como a cuadrarle un poco esas energías al perro, y pues por eso hemos estado como en contacto. Y yo sé que, y las personas que hemos, que tenemos perros, que tenemos la gran fortuna de compartir la vida con perros, pues sabemos que el paseo, si bien pues ahora tiene como una connotación liberadora muy distinta a antes de la pandemia, pues es algo que para muchas personas, como vos lo decías, es subestimado, pero que también puede ser muy gratificante o muy martirizante en el caso de que haya un problema. O sea, yo sé que en algún momento yo he tenido problemas para manejar los perros durante la caminata o durante el paseo. Sé que me he puesto nerviosa antes y situaciones distintas de esa caminata o de lo que suceda mientras uno va con el animal. Entonces, pues ya como teniendo esta introducción, pues sí creo que podemos empezar a hablar un poco de ese paseo y de todo lo que implica hacer un paseo, por decirlo así, saludable. Sí, pues tenemos que empezar sabiendo qué es lo que necesita un perro como pues su especie como tal, ¿cierto? Un perro doméstico, porque ya alrededor del tiempo ha cambiado pues como el tipo de perro que tenemos, ¿cierto? Cada vez está siendo más modificado para que sea más adaptable a estos tiempos y a estas circunstancias. Entonces, hay que hablar de eso principalmente, me parece, como que, pues, ¿qué es lo que ustedes creen que necesita un perro doméstico? Yo les quiero hacer esa pregunta, como... Bueno, sí, yo creo, pero uno depende de si estamos hablando como de esa parte de la tenencia responsable o si estamos hablando de... La tenencia todavía no, porque antes de tenerlo yo tengo que saber qué es lo que yo quiero y tengo que saber como eso que yo quiero, qué necesita para saber si lo puedo tener o no, porque pues teniendo, es que tenemos que partir de un panorama ideal... ni un panorama real, ¿cierto? Estamos acostumbrados a tener cosas o porque nos las regalaron o porque yo pensé que iba a ser de una forma, pero todo resulta que no, entonces, bueno. Por eso yo te digo, hay que partir de lo principal y es qué necesita un perro doméstico. Entonces, muchas cosas. Eso, y entonces, Jimena, ahí como que podríamos preguntarnos, todos los perros necesitan lo mismo, ¿cierto? A veces decimos, no, es que voy a leer un manual de qué debo hacer con mi perro, ¿cierto? Entonces, lo primero que podríamos hablar es eso, todos los perros necesitan exactamente lo mismo, las mismas condiciones, tienen las mismas características. Exacto, venimos a hablar de que hay muchos tipos de perros, muchas razas, ya hay más que no son de raza que los que son de raza, porque ya la gente cada vez en ese sentido también está siendo como muy responsable de juntar como razas que definitivamente no van bien en un futuro, son cosas irresponsables, pero que hacen parte pues como de la realidad, no hay que ahondar en eso, pero hay que tenerlo consciente. Entonces, ya teniendo el perro, pues ya viendo el perro, que hay tipos, varios tipos de perros, por así decirlo, de sus formas, sus tamaños, los colores, como de sus necesidades. Como te digo, ya hay perros que son adaptables genéticamente a un apartamento, hay otros que no, que los tienen en un apartamento pero que no están adaptados para vivir así o que necesitan de otras cosas de más, aparte para que puedan estar bien. Y bueno, entonces ahí entramos a todo depende del perro, ¿cierto? Ya teniendo el perro en la casa, y ahí ya vamos a empezar como a trabajar, entonces todo depende de eso. Pero hay unas necesidades básicas que son las fisiológicas, las mentales, y hay algunas razas específicas que son unas necesidades instintivas, que también son muy importantes satisfacer, porque muchas veces como que no nos damos cuenta de eso, no tenemos en cuenta esas necesidades, y no las suplimos nunca, y por ende el perro es un perro inestable emocionalmente, o ladra, o es reactivo. Eso se puede direccionar a un montón de cosas negativas, que se termina aburriendo a la persona que lo tiene, porque por desconocimiento, y bueno. Jimena, y esas necesidades también. ¿Son qué, perdón? También no varían con la edad, las necesidades, porque el ejercicio no va a ser igual en un cachorro que en un adulto. Por eso te dije, ahí ya tenemos un perro con ciertas características, que podemos también hablar de ciertos tipos de perros. Hay algunos que son buenos, pues buenos, equilibrados, que son sociables, que no tiran de la correa, que tienen, en realidad, lo pongo como igual a una buena comunicación con su dueño. ¿Por qué? Porque al tener una buena comunicación, el dueño le da lo que necesita, ¿cierto? Pero sí, hay que diferenciar en que sea un perro adulto, en que sea un perro cachorro, en las personas que convivan con el perro, eso también hay que tenerlo supremamente como en cuenta. Jimena, ya hablando entonces como en sí del paseo, pues uno cree que un paseo idílico es aquel en el que uno va caminando con el perro casi que como un robot, como lo muestran en los muñequitos, en los 101 dálmatas, que uno va caminando sin distracciones, sin ningún tipo de pausa, una marcha completamente seguida y casi que automatizada. Hablemos un poco de qué es un paseo de perros en sí, cómo es ideal, bueno, eso quizá más adelante, pero qué se necesita para un paseo de perros. Bueno, entonces cuando yo digo que sepamos que es un perro, también, o sea, es cuando yo quiero ahondar y es la importancia de saber qué es lo que es un perro. ¿Por qué? Porque si sabemos que es un perro, sabemos que un perro se comunica 3 veces más que, con el olfato que nosotros, ¿cierto? Lo que para nosotros es la palabra o la voz, para ellos es el olfato. Entonces, tenemos que saber sí o sí que son seres que se comunican a través de su olfato y que esa es su principal herramienta. Entonces, que claro, que hay perritos que son ñaticos o braquicefálicos y uno cree que no huelen. Yo digo, ellos necesitan un poco más de tiempo para llegar a esa misma comunicación que otro perro con trompa larga, pero la necesita tener ese momento de estar oliendo, de estar como buscando, rastreando. Y bueno, ahí es cuando yo digo, por ejemplo, un Jack Russell Terrier o una raza de esas pequeñas que se mantienen, que son trompilargos, que se mantienen pegados al suelo todo el tiempo, oliendo y oliendo, en un apartamento, son perritos que generalmente son muy frustrados. Ellos no solo necesitan ir a dar una vuelta al parque, hacer chichi o popó 3 veces al día, 15 minutos, sino que ellos necesitan una actividad física, por más chiquito que sea, mínimo de 2 horas, mental, por más que te digo, son mínimo 20 minutos diarios de trabajos mentales. Y otro trabajo que es lo que les estaba diciendo, que es netamente importante tenerlo en cuenta, y es que en este tipo de perritos, no solo tienen que ser de raza, hay muchos perros mestizos que tienen esa necesidad de estarlo olfateando mucho más que otros. Entonces hay que satisfacer esa necesidad puntual. Y cuando uno asume la responsabilidad de tener el perro y de, listo, es la hora de ir a caminar con su perro, hay que tener en cuenta que una parte del paseo o uno de los paseos diarios debería de ser direccionado netamente al olfato y a satisfacer esa necesidad olfativa. Obviamente no es algo que se logra solo yéndolo a sacar y a caminar por lugares que ojalá sean diferentes lugares todo el tiempo, que sean nuevos olfatos, sino también acompañarlo de unos trabajos en casa olfativos, como incitándole a eso, a que trabaje su olfato. Y te puedo decir que netamente es un perro que después que va a ir a caminar con su dueño con la correa, como sea, va a estar tranquilo porque su necesidad olfativa está satisfecha. Entonces, en eso se va a ver reflejado como el trabajo que se haga o la comunicación asertiva que yo tenga con mi perro. Entonces, depende netamente del perro que estoy sacando, la edad, el tamaño, sus comportamientos, o en estos casos también aclara pues que hay perritos que tienen problemas de comportamiento fuera de la calle y que hay personas o responsables de esos perritos que los dejan sin salir, solo porque no, es que él se porta muy mal. Entonces son perritos generalmente malentendidos, porque no, señor, él no necesita que no lo saquen mal, más, él necesita que las salidas sean de una forma diferente, como un poco más como buscando que el bienestar del animal, que sea satisfactoria la salida del animal. En cambio, solemos tener perritos reactivos que los llevamos al parque donde hay otros perros sueltos jugando libremente y lo que él siente es una correa que lo ate y que lo que no lo deja liberar, si no lo deja hacer lo que él quiere hacer, porque nosotros tenemos miedo de que el perro va a ir a morder. Entonces, como que hay que ser más conscientes. Esa es la invitación siempre. Debemos educarnos. Nosotros debemos estudiar, nosotros debemos saber qué es lo que tenemos en casa, pues a qué estamos acogiendo un animal a nuestras vidas, pero a qué, ¿cierto? Como con cierto propósito. Y te garantizo de que si uno hace el ejercicio de dar, de mostrarle que hay una mejor forma de hacer las cosas al perrito, mostrándole otras actividades y otras cosas, que incluso la persona se va a sentir muy satisfecha porque la comunicación, como bien lo he dicho, es asertiva. Jimena, el paseo del perro, pues por lo general se concibe como ese momento en el que el perro, estoy hablando, ¿cierto?, en el que el perro vaya a hacer sus necesidades. Simplemente eso, como no, hay que sacar al perro a que haga pipí y popó y fin. Ese es el que la gente concibe como un paseo del perro. Pero ya pues ahí en esta conversación nos estamos dando cuenta de que el paseo no es solamente ese momento liberador de la necesidad fisiológica, sino que además conlleva pues como otras cosas, entre ellas que el perro satisfaga en cierta medida esa necesidad dada por el olfato de, pues, como relacionarse con su entorno, de comunicarse con otros animales, de la forma en la que ellos se comuniquen. No tiene que ser nuestra propia forma, pero sí como ese momento en el que el perro tiene conocimiento de su contexto, que va más allá de hacer pipí popó, y que además supongo que después vamos a hablar como de ese proceso del vínculo que se establece entre el humano y el perro. Sí, pues realmente como que es que, y quiero reiterar, o sea, hay que ser conscientes del tipo de animal que tenemos, pues, o no como apropiarme del animal como tal, porque no me gusta sentirme dueño de algo y no quiero que suene así, pero sí como algo que estamos acogiendo y su responsabilidad. El olfato es algo netamente importante, pero no solo eso va a determinar el resto de cosas. Como digo, es un ser vivo no requiere solo una cosa, sino que un ser vivo requiere un montón de cosas a su alrededor. En este caso, la educación. Hasta para tener un perro hay que educarse. Entonces, no subestimemos eso. Los animalitos, generalmente los animalitos que solo sacan a hacer chichi y popó, sus responsables, son los animalitos que más ladran, son los animalitos que más muerden cosas, son los animalitos que más enferman, porque también como que empieza como a mostrarse de una forma como del cuerpo y de enfermedad. Entonces, como sí, es que me encanta hablar de eso porque en realidad creemos que es algo muy sencillo y es solo ir a darle chichi, darle un lugar para hacer chichi o popó y ya. Pero en realidad, si vamos un poco más allá, nos damos cuenta de que si vamos a trabajar 10 horas durante el día y el perrito va a estar solo en la casa, es mejor no tener un perrito. Es también tener la capacidad de decir, yo para qué voy a tener un animalito si va a estar solo todo el día, o si lo voy a tener, tengo que esforzarme en estos sentidos adicionales que son económicos, no sé, mandarlo a guardería o tener un paseador de confianza y un paseador responsable, como a la mano, que te ayude, ¿cierto? Empezar a gestionar otras cosas ambientales alrededor para que la idea de tener un perro no sea imposible, sino que en realidad sea posible. Y yo trabajo, yo hago mis cosas, pero también tengo un perro y también tengo que responder por sus necesidades básicas, ¿cierto? Jimena, eso que nos dices es muy importante y te quisiera preguntar entonces, ¿hay como un número mínimo de veces que yo debo sacar a mi perro? ¿Un número de veces recomendado? Depende también como de esa, la manera como yo vea que el perro está inquieto y que necesita salir. ¿Cómo establezco yo también como esa comunicación y esa conciencia de cuántas veces debo sacar a mi perro? Depende. Como bien sabemos, pues, influye mucho si el perro es adulto, si no. Influye mucho cómo fue cachorro, si no. Influye mucho emocionalmente cómo está el perro, si no. Si lo he trabajado antes, pero Si lo he trabajado antes, entonces, bueno, entonces ahora sí lo hacemos de la forma como que debería de ser, o que creo que lo estoy haciendo bien. Sin embargo, seguiré investigando para saber si lo estoy haciendo bien o no, porque por más que creamos y seamos seres inteligentes, y por más que nuestro ego está ahí diciéndonos que algo está bien, pero no sabemos si en realidad sí o no. Entonces la invitación es siempre ser muy abierto a lo que te está mostrando el perro. Ellos se comunican, no con palabras, pero sí con gestos, con miradas, con acciones. Entonces estar como muy dispuesto todo el tiempo mirando el perro que me está queriendo decir. Hay un mínimo de veces, claro, hay un mínimo de veces. Un perro ocupado al día mínimamente debería estar 4 horas. El resto puede estar descansando y durmiendo. Pero tú tienes que garantizarle que esas 4 horas sean súper buenas en el sentido físico, en el sentido mental, en el sentido del vínculo que tengas con el animal, porque tú también tienes que hacer trabajos que reafirmen el vínculo, en este caso enseñarle al perro a sentarse o enseñarle al perro a apagar la luz, no sé, dependiendo del perro y dependiendo de lo que uno quiere enseñarle, porque también todo parte de lo que uno quiera con su perro, ¿cierto? Netamente. Entonces, yo diría que unas 3 veces al día, no mínimo de 45 minutos cada vez, 1 hora cada vez, y ojalá que también tenga lapsos en los que el fin de semana se van para un lugar diferente, hacen una cosa diferente, no van al mismo parque de siempre. Es muy importante no ir siempre al mismo lugar. Si vamos siempre al mismo lugar, generalmente vamos a encontrar los mismos rastros de los mismos perros, y por más que saquemos el perro no está disfrutando ese paseo. Entonces, si tenemos todo eso en cuenta, mínimo 3 veces al día, para tener tiempo de trabajar mentalmente, como lo digo, instintivamente, con el vínculo. Todo eso hay que trabajarlo todos los días. Y cuando yo digo que uno se eduque, uno también adquiere herramientas para que estos trabajos no sean tediosos, sino que sea algo divertido, algo que yo puedo como disfrutar. Entonces, si yo lo disfruto, yo voy a buscar para seguirlo haciendo, porque a mí me gusta disfrutar y somos seres que hacemos, sí, lo que nos gusta. Entonces, es eso. Igual. Pues no sé, todo varía. Yo sé que también hay personas que existen, pues que tenemos que trabajar, que tenemos que cumplir con un montón de responsabilidades o que estamos pasando por algún momento difícil y todo se tiene que adecuar, pero que la respuesta no sea que el perro pague todas las consecuencias. ¿Sí me entiendes? Un perro es para toda la vida, entonces así estemos en los momentos difíciles, al perro hay que sacarlo, al perro hay que trabajarlo. ¿Por qué? Porque cuando estudiamos qué es un perro, sabemos que un perro es emocional. Ellos no son conscientes de sus emociones, ellos no saben si tengo dolor, pero ellos sí sienten dolor, ellos sí sienten, o sea, ellos sí se les pasa por todo su cuerpo la emoción y está ahí presente. Entonces la ansiedad también muchas veces está presente y ante eso hay que acudir. Hay veces un perro ansioso necesita salir más de esas 3 horas, hay veces necesita salir 4 horas, pero en unos lapsos más diferentes o en unos horarios más diferentes, porque no se pueden contar con todos los perros que se encuentra cada vez que sale de su casa. Porque incluso hay algunos trabajos emocionales o de modificación de conducta como tales que implican que el responsable del animalito se tome vacaciones para hacerle el trabajo. ¿Sí me entiendes? Y esa es la única manera de garantizar de que el perrito puede empezar a como a no dejar de ladrar o hacer daños cuando se va, sino a empezar a estar solo de una forma tranquila y progresivamente pues como que se va adaptando más como a todos los cambios y lo hace de una buena manera, porque ante nada al perro le tiene que gustar y tenemos que estar abiertos a ver si al perro le gusta o no. Ahí es cuando digo todo, hay que estar abiertos. Nada, yo ahí tengo una pregunta y es, ¿existen etapas dentro del paseo? O sea, ¿uno podría dentro del paseo decir, entonces voy a dedicar parte del paseo a entrenarlo o parte del paseo a que huela un espacio o tanto del paseo vamos a hacer un recorrido largo para que se ejercite? ¿Se clasifica o se divide el paseo por etapas? Sí, tú puedes trabajar o en un mismo paseo una misma cosa que no dure la hora completa. Hay muchos tipos de paseos, hay el paseo en el que necesariamente el perro te tiene que acompañar, pero vas a ir de allí a allí y te lo vas a llevar, entonces te vas a ir con la correa cortica y vas a ir a hacer lo que vas a ir a hacer, sin importar pues mucho en el perro que si quiere hacer chichi o si no quiere hacer, pero vas a ir a hacer tu paseo, pero el perro te va a acompañar, ¿cierto? Entonces uno ya entiende esa y hace esa adaptación. Hay otro tipo de paseo que es paseo sociable, entonces lo voy y lo llevo al parque donde están sus amigos y juegan y corren y se muerden y se gruñen y bla, bla, bla, y tienen ahí su relación y vuelvo, y aprovecho y en ese momento me voy a dar otra vueltecita y hago un trabajo con la correa, ¿cierto? Que es muy importante como la correa. Yo también quiero dar recomendaciones pues como acerca de la correa. Y pues parte netamente del perro, porque si el perro hay veces está muy emocionado y está muy reactivo y empieza a saltar y coge la correa y va y le muestra a todo el mundo que es que ya va a ser la hora del paseo y ya lo van a sacar, y entonces lo está pidiendo de una forma desaforada, una forma que yo, si soy inteligente, yo no le podría dar el paseo a él, porque me lo está pidiendo de una forma en la que a mí no me gusta, que es mordiendo la correa, jalando, ladrando, yendo de un lado para otro, porque ya sabe que el paseo se viene, y eso es lo más emocionante. Entonces ahí yo que recomendaría hacerle un trabajo de autocontrol, como calma, si tú quieres ir a pasear, yo te voy a llevar a pasear, pero si me lo pides de una forma correcta, ¿cierto? Y no es solo pedirle eso, es también yo enseñarle cuál es la forma correcta. Entonces le puedo hacer un ejercicio con la correa, de trabajo, de que se relaje, porque a veces es muy importante que el perro salga relajado del paseo a la casa. Entonces muchas veces el paseo empieza incluso antes de sacarlo, ¿cierto? Para muchos perros. En un mismo paseo yo puedo hacer varias cosas, claro que yo puedo hacer varias cosas, pero lo importante es no olvidarse de cada una, que son muy importantes. Como te digo, no es solo una cosa, sino que es la constitución pues, de varias cosas. Entonces, hazlo como quieras, adapta también a tu tiempo, a tus espacios, a tu paciencia, a tu estado emocional. Pues este día no puedo trabajarle eso, porque sinceramente no puedo trabajarle, porque no me siento bien para trabajarle eso, pero lo voy a hacer este otro día, que sí puedo, que ya estoy mejor, no sé qué. Todo hay que tenerlo en cuenta, absolutamente todo. Y mencionando lo de la correa que nos decías, contemos o expliquemos un poquito cuál es la correa ideal y cómo manejar esa correa, que creo que es un error que todos cometemos en el momento de los paseos. Aquí ya parte de recomendaciones propias de cada persona, cómo le guste trabajar, de cada persona cómo se sienta cómoda, pero yo como una persona de experiencias en paseos, de perros ajenos y mis perras, y de mi responsabilidad pues como al comunicar como todo este conocimiento que yo tengo, es una correa mínimo de 3 metros, que el perro le permita estar alejado de ti, independiente, permitiéndole oler, explorar, como, sí, como un momento aparte de ti, ¿cierto? Como tómate tu tiempo, y no necesariamente es que yo jalo y ya tú me jalas, no, es... Al principio, generalmente es cuando ellos están más ansiosos por querer hacer chichi o popó, entonces yo al principio generalmente es cuando más paciencia debo de tener, es como cuando más en disposición tengo de estar para ellos completamente, porque yo como paseadora hay veces no saco uno, sino que saco 2 o 3, y los 3 están desesperados al tiempo por hacer el chichi y el popó, los 3 están desesperados por oler el rastro que dejó el otro perro allí, los 3 están desesperados por el perro que pasó y les está ladrando. Entonces es cuando uno más tranquilo, yo no puedo hacerles un trabajo antes de salir a cada uno, porque pues, me llevaría todo el tiempo. Yo tengo que, con lo que yo tengo, pues trabajar de la mejor manera, y es como ser más paciente esos primeros 15 o 20 minutos, en los que permitirle al perro que vuela todo lo que quiera, allí, acá, dentro de la mata o fuera de la mata, en el poste o en el poste no, o si una persona quiere oler a la persona, en lo posible permitirle oler a la persona, porque eso le va a dar seguridad. Hay perritos que están muy, muy, muy, muy nerviosos y que se ven como el típico perro agresivo que ve una persona en la calle y le quiere ladrar. Entonces, todo depende. Todo depende. Jimena, y bueno, eso que hablas me hace pensar en algo. Si uno va paseando un perro y este empieza a tirar de la correa, ¿cierto? Vamos muy tranquilos, empieza a jalar. ¿Qué debemos hacer en esos casos? Hay que evaluar si está jalando desde que salió, que es cuando, o si generalmente es un perro tranquilo y jaló porque, como te digo, olió algo. Ellos, al tener su olfato tan desarrollado, ellos pueden ver un hueso a lo lejos y desde allá están jalando para llegar al hueso, o sea, directamente, ¿sí me entiendes? Y, pues, no sé si eso responde a tu pregunta, como... Bueno, pero en esos casos, entonces, las personas lo que solemos hacer es como que se nos hace muy difícil, digamos, como seguir un poco el camino que el perro quiere, y lo que hacemos es medio tensar nosotros también la correa y que más fácil él se vaya adaptando al camino. En esos casos, ¿qué alternativas hay? O nos vamos con él donde simplemente él quiera, o también ir de alguna manera como estableciendo o generando un camino ya como establecido. Es que todo depende. Todo depende en que, si es un perro que, como te digo, si está saliendo, jalando desde afuera de la casa o no, o pues porque yo tengo que, ante nada, yo tengo que ir a la emoción, pero netamente lo que tú me dices es, tienes que hacer un trabajo de correa. Tienes que enseñarle a tu perro que no es cuando él quiera, sino que es cuando queramos los dos. Porque la correa es el medio de comunicación con el perro contigo en la calle, ¿sí me entiendes? En lo posible, la correa nunca puede estar tensionada. En lo posible, la correa siempre está destensionada. Así el perro vea a otro perro a lo lejos, o así el perro vea la pelota pasando por el lado, o así el perro vea a la mamá que ama con todo el corazón por allá en la esquina, ¿cierto? La comunicación entre el perro debería de ser una correa tranquila. Entonces, para eso requeremos una educación, y requeremos primero saber cómo se maneja, que no es ni jalando, ni gritándole, ni devolviéndolo con fuerza, ni diciéndole es que acá te tenés que quedar porque es que estás mamado jalándome, sino, como te digo, llenarse de paciencia, llenarse de información adecuada, ¿cierto? En muchos casos ayuda de un profesional y hacer un trabajo con la correa, que básicamente consiste en volver amoroso ese hilo como comunicativo entre él y tú, que hay tensión, entonces el perro mira hacia donde ti y dices, ¿puedo seguir? ¿No puedo seguir? ¿Cierto? Si yo me quedé parado, entonces el perro debería decir, no, es que nos vamos a quedar parados, y yo me siento y espero, ¿cierto? Si por el contrario es un perro que tú paras, pero el perro está jalando y jalando, jalando, jalando, créeme que yo no te diría que es un problema de trabajar con la correa. No es un problema de decir, no, es que tenemos que hacer un trabajo con la correa. No solamente, si hay que hacer un trabajo con la correa, pero hay que ir un poco más allá. El perro porque jala, el perro porque está tan desaforado, el porque está, siente esa necesidad de ir allá de esa forma tan maluca que a mí no me gusta, que es jalándome y casi ladrando o explosivo. Jimena, pongo el video, el de la correa, y todavía no pongo ese. Sí, puede ser, yo ya me desconecté completamente como de todo el hilo, pero sí puedes poner el video que ahí cabe, porque yo puedo ir hablando mientras que él se reproduce. Sí. Por ejemplo, ahí vemos Nerón el Pitbull jalando y vemos a Aurora. ¿Me entiendes? Básicamente, Mike no jala, que es el lobito de la izquierda. Mira, la correa está adelante, pero no está jalando en una cuestión. Nerón sí se ve la correa totalmente tensionada. El perro sí quiere ir allá a algo. Y yo que, yo a Nerón lo conozco ya hace mucho tiempo, ¿cierto? Yo, no hace mucho tiempo, hace algunos meses. Pero digo hace mucho tiempo, es que no es uno o dos días, sino hace varios meses. Y sé que Nerón es un perro muy emocional. El perro con cualquier cosa empieza a ladrar de la emoción, y no es un perro agresivo, ¿cierto? No es un perro que yo diga, pues pucha, yo no lo puedo sacar con otro perro porque me va a hacer algo, cero, o sea, cero. Pero es un perro que llega a otro perro y llega de una forma, una comunicación un poco brusca, un poco como ansiosa. Entonces todo depende mucho de la respuesta y de qué tan tranquilo no esté el perro con el que se va a encontrar, ¿cierto? Muchas veces es mejor no encontrarnos con la persona que viene allá. ¿Por qué? Porque yo también tengo que ser consciente de la persona que está como sacando el otro perrito, de la posición y de la emoción que tenga, si está angustiado, si está como nervioso porque vienen otros perros. En momentos así es mejor ser inteligente y moverse, buscar otro camino, ¿cierto? Y más que nada, que yo sé que también Nero va a empezar a ladrar y puede asustar como a la persona. Entonces, no me están dando luz verde como, no, ven tranquila, pasa tranquila con tu perro que los míos son todo bien. Si a mí alguien, un paseador o una persona me dice eso, yo muy tranquilamente me voy a ir, ¿cierto? Porque me está dando la confianza de que ella está bien, de que no pasa nada, de que no siente miedo, de que puede tener un perro que puede estar bien equilibrado, pues, y puede haber una buena comunicación. Entonces, la invitación, Gabriel, es a mirar un poco más allá de lo que le está pasando a tu perro. Tu perro no solo jala porque jala, o sea, o al principio es porque quiere hacer chichi y popó, y es normal que jale, ¿cierto? Y uno también tiene que entender eso, como yo a veces digo, ¿pero por qué me está jalando? Y veo que está oliendo, violento y jalándome, yo digo, no. O, pues o quiere hacer chichi o popó, y yo aprovecho para soltarle para que haga su chichi y popó de una forma tranquila. Entonces le suelto la correa, que ya no siente, que no, ninguno sienta tensión. Le doy su momento para hacer su chichi y su popó de una manera agradable. Incluso no solo hizo chichi y popó, sino que hay algunos perros que les gusta dejar rastros por medio de la rascada después de hacer el chichi o el popó. Yo también tengo que permitirle al perro hacer su rascada. Ellos ahí están dejando mensajes de comunicación que son netamente importantes. Entonces, hay que educarse para tener un perro. Hay que educarse, pues, hay que, todos los días. Como te digo, yo estudio constantemente. Yo todo el tiempo estoy leyendo cosas nuevas o todo el tiempo estoy aprendiendo de mis perras cosas nuevas, cosas que yo no sabía. Ya me abro más como a aprender y a escucharlos de una manera mejor. Porque cada vez estoy siendo consciente de que la comunicación es muy importante. Bueno, Jimena, pues primero un saludo para Andrés, Tatiana de la Fundación Bioetos, que nos dejan un saludo ahí en el chat. Mi mamá pregunta, y yo sé que esta pregunta pues es como de la familia más que de mi mamá, cuando uno saca al capucho, sí, pues al principio tiene un momento así como todo loco de querer salir y pasa mucho rato hasta que él más o menos empieza como a caminar tranquilo, etcétera. Pero hay una gran preocupación y es que en esa pregunta, relacionado mucho con la pregunta que hacía Gabriel, cuando el perro jala, que puede ser porque ve otro perro, porque por cualquier cosa, o sea, él es un perro muy inestable. Por ejemplo, ha tumbado a mi mamá, ha tumbado a mi papá, o sea, ha sido, se ha convertido un poco, o sea, en un motivo. De... Y solo porque él se fue a un lado, sí, de la nada se fue, sí. Y lo pisó un bus. Sí, sí, por eso, pero cuando él estaba en la calle, bueno, no es para que me resuelvas el caso a mí, no, sino que muchas veces los perros ponen en riesgo a esa persona por estar jalando, y muchas veces la persona, y pues muchas veces se cuenta con la suerte de tener a alguien que tenga la fuerza o la capacidad de control y de aprender y el interés, pero muchas veces también hay personas en la casa que no tienen como esa, no sé, ese interés tuyo de educarse, o quizá no tienen la fuerza o no han entendido bien pues como la dinámica del relacionamiento ahí con el perro afuera en el paseo. ¿Qué pueden hacer esas personas para, si no tener un paseo ideal con el perro, al menos darle un inicio como al paseo de una forma más calmada? Porque yo he visto que muchas veces el perro antes de salir ya está así como vos decías, como Dios mío, necesito salir ya, rápido, mi hora. Entonces, creo que salir como tan excitados quizá no sea tan buena. Si sale excitado, va a ser un paseo excitado. Por ende, va a llegar a su casa también excitado. Entonces, como que de verdad el perro no hizo ningún trabajo para autorregularse o para calmarse o para estar tranquilo. El perro hizo todo porque está disparado y no está teniendo ningún... Mira, yo ahí lo que veo es un trabajo como de autocontrol. Cierto, de enseñarle al perrito de que hay maneras de pedir las cosas de una forma positiva, de una buena manera. Entre esas, la correa. El trabajo de la correa no es solo un trabajo de la... O sea, trabajar con la correa no va a resolver el problema de que el perro salga así. Incluso es una de las cositas después que se debería de hacer. Uno debería de trabajar primero en el vínculo con el perro, en el que el perro te mire a los ojos, en el que tu mamá logre que tu perro te haga caso por medio de una galleta, por medio de un juego, por medio de una caricia, empezar a mejorar el vínculo. Hay muchas cosas buenas que empiezan a ocurrir cuando uno empieza con ese interés. No sé si este sea el caso con tu mamá propiamente, porque... Bueno, hay que mirar las condiciones, su mamá no tiene la energía para ponerse a trabajar en todo eso, ¿sí me entiendes? Lo que yo te diría es que el negro no es un perrito como para tus papás, en el sentido de que el perro es muy inestable, entonces él sí necesita un tratamiento como aparte y más adelante involucrar a tus papás en ese proceso, pero sí o sí los papás tienen que involucrarse en el sentido de mejorar el vínculo, en que el perro respete a tus papás, ¿cierto? En que sepan que tienen unas condiciones especiales y que hay que trabajar a partir de esas condiciones. Pero hay que trabajar con el perrito, pues, aparte, evidentemente. Jimena, ¿y qué tipo de collar, más que la correa, qué collar, si el collar de ahogo, la pechera, o qué tipo de collar tú recomiendas? O también va a depender del tipo de perro que tengamos o de lo intenso que sea en ese paseo. Muy buena pregunta. No me gustan los collares de ahogo, no me gustan las cosas, pues como hacer las cosas imponiéndolas, obligadas, tiene que nacer desde el perro, entonces un collar de ahogo o de puntas no va a funcionar en la comunicación, o por lo menos con mi proceso y lo que yo creo que se debería de hacer, pues cierto. Hay perritos que necesitan, por su condición de nerviosos, porque salen muy inestables, ladrando o algo así, que necesitan estar lo más protegidos posible, que en este caso sería un buen arnés. ¿Cierto? Un arnés que esté acorde a su cuerpo, que no lo talle, que no sea como invasivo, como en sus divisiones, que no lo talle. Me refiero más que todo, que sea cómodo. Hay otros perritos que con un collar en el cuello pueden trabajar muy bien porque son perritos que no jalan de la correa o porque son perritos que son emocionalmente tranquilos. Entonces un collar en el cuello podría funcionar muy bien, ¿cierto? Porque ahí se le puede poner la plaquita y muy bien. Hay algunos casos que también requieren los dos, pues por algún trabajo o algún caso de agresión o algo, pero la idea es que el perro se sienta más que nada cómodo y que haya un buen proceso de adaptación. Es súper importante. Juli, Jimena, pero... bueno, No, dale, dale. dale. Bueno, hay un tema complejo con los paseos de los perros y es las personas que los sueltan, ¿cierto? Los momentos en que se pueden soltar, el soltar al perro, ¿cierto? En sí mismo es algo complejo porque, bueno, hay sitios en los que está prohibido, ¿cierto? Desde la legislación se debe llevar siempre al perro con la traílla, pero hay lugares que sí son adecuados para soltar al perro. ¿Qué recomendaciones? ¿Cuándo soltar al perro? ¿Dónde? ¿En qué momentos es definitivamente mejor no soltarlo? ¿Qué nos podrías contar sobre eso? Dentro de lo que es tener un perro, también debemos saber que son, cuando digo tener, no me refiero a poseer, sino me refiero más que nada como a acogerlo a la familia. Son altamente sociables, ¿cierto? Los perros son sociables, los perros necesitan esos momentos de libertad, esos momentos de juego. Hay veces con otros perros, otras veces con gatos, otras veces con personas. No necesariamente es algo directamente relacionado a que jueguen con otros perros, simplemente que puedan saludar y gestionar algo, un saludo y una despedida de una forma como correcta. Entonces es muy importante. Ojalá todas las personas seamos conscientes de eso y los llevemos a un lugar a sacarlos. Ojalá que no sea primero el mismo lugar de siempre, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en el lugar de siempre van a estar los mismos perros de siempre, lo que implica que su nivel social va a estar como un poco como bloqueado. Si vas a otros parques y otras zonas, te da para leer más a tu perro, cómo se comporta ante estas situaciones extrañas o ante estos perros que nunca había visto, ¿cierto? Entonces se abre mucho el portal de la comunicación y de así trabajar poco a poco la confianza. ¿Por qué? Porque si tú no confías en tu perro, si tu perro no confía en ti, yo no te diría que lo soltaras, ¿cierto? Cuando yo pasé un perro, porque a mí me gustan los perros sueltos, yo desde que empecé a trabajar hace 6 años paseando perritos como ajenos, para mí siempre era muy importante que una parte del paseo estaba direccionada a las como al juego, como a soltarlos, llevarlos a un lugar y soltar. Como tú lo dices, incluso al principio lo hacían en unas unidades, pero a la gente no le gusta como eso dentro de la unidad, entonces eventualmente me prohibieron hacerlo en la unidad, entonces yo ya buscaba unos parques diferentes y me iba para otros parques diferentes y aún así satisfacía unas necesidades de otros perritos como tirarle el palo, otros la pelota o otros que jueguen, porque hay algunos perros que necesitan sentirse o persiguiendo a alguien o que lo persigan. Entonces eso hace también, es una oportunidad increíble. A mí me parece que el paseo suelto del perro es uno de los mejores paseos que existen. Pues como que... Muy bueno, para que miremos el videito ahí que Juli está poniendo. Los llevamos a una quebrada en Envigado. Teníamos varios perritos. Unos acaban de empezar a salir conmigo, entonces, como este caso Oreo, yo todavía no confío en ella plenamente como para decirla voy a soltar porque ella me va a hacer caso. Es algo que se está construyendo de a poco, ¿cierto? Que yo empecé, digamos, la soltándolo un poquito en el parquecito de la unidad y ya después voy considerando sacarla como suelta, porque es un perro muy inteligente, un border collie generalmente tiene mucha capacidad de inteligencia, entonces te entiende muy fácil y generalmente no se va a ir, pues ellos no son bobos. Entonces ya creo que es cuestión como de tiempo a empezar a soltar a Oreo como tal. Y ahí teníamos otro que es Abelardo, que es un perrito que, si tú me preguntas, es netamente porque su mamá es una mamá muy nerviosa, es una persona ya adulta y ella es una persona nerviosa. Ella, si yo le digo que yo al principio lo soltaba, pero ella me decía, uy, no, qué miedo, qué miedo. Y yo, esa, no pasa nada, tranquila, el perrito está súper feliz, pero ella me decía, no, ¿y dónde se te va? Y yo, no, pero es que él no se va, no sé qué. Y aún así ella me empezó a contagiarme de ese miedo, porque yo, ¿qué hago donde un perro ajeno se me vaya? ¿Yo con qué cara llego a su casa a decirle que el perro se me fue? Entonces me contagié en cierto sentido de ese miedo y también atendiendo a la orden pues, que ella me daba como responsable del perrito, en que mejor no lo soltara. Entonces sí quiero como aprovechar la oportunidad de que influye netamente nuestro estado de ánimo en ese momento, a la hora del paseo, ¿cierto? En cómo estamos emocionalmente, si tenemos miedo, o si estamos a la expectativa, o si ¿sí me entiendes? Muchas veces es muy bueno como respirar, como empezar a entrar en razón que tengo que sacar a mi perro. Hay veces, son perros muy sencillos de sacar, pero estoy hablando de los perros que son más complicados, que generalmente son muy reactivos, que son muy locos, muy ansiosos. Muchas veces hay que tener mucha más paciencia y darle el paseo, no dejar de no darle el paseo. Jimena, ¿tenés alguna recomendación con el tema de horarios de paseo? Pues, ¿en qué horario es lo ideal? ¿Qué relación hay con los horarios de las comidas? Bueno, hay algún tema importante y es el como muchas personas queremos que los perros hagan por fuera de la casa, no que utilizan el balcón de la casa para hacer chichi, ¿cierto? Sino que hagan por fuera de la casa. Entonces, ante nada, hay que anticiparse como en los momentos de la comida, antes o después. Ahí me entro a lo mismo que es la comunicación, empezar a conocer al perro si él le gusta hacer antes o si le gusta hacer después, o mirar la hora, como para acordarla como un tiempo en que lo voy a ir a llevar al parque a hacer esas necesidades. Pero generalmente va vinculado como en la hora de la comida. Hacen antes o después, todo depende del perro. Cuando se levanta, evidentemente, cuando uno se levanta, uno lo primero, o una de las primeras cosas que quiere hacer es ir al baño. En realidad los perritos también, a ellos les gusta ir al baño apenas se levantan, y ya, no sé, yo creo que ahí te respondí la pregunta. Sí, yo ahí meto un poquito la cucharada y es sobre todo con los perros grandes, tener mucho cuidado que no estén demasiado llenos, también para hacer ejercicio, por la posibilidad que se nos toca el estómago. Tienes toda la razón, y pues completamente, y se me olvidó decirlo, pero no es bueno darles la comida para ir a ponerlos a correr, ¿cierto? O ponerlos a jugar o a saltar. También hay que ser consciente de eso, del tipo de paseo que le voy a dar cuando me levanto, ¿cierto? Es que, aunque no lo creamos, hay que pensar el tipo de paseo que yo le puedo dar en ese momento al perro respecto al día o a la hora que sea durante el día. Como que, como les digo, es muy bueno no ir siempre por la misma cuadra, es muy bueno siempre ir variando los lugares, los perros, las personas, todo es súper como nutritivo para ellos. Y porque a la misma hora va a encontrar uno normalmente, pues ahora en pandemia no, pero normalmente encontraba las mismas personas que salían con los mismos trayectos, pues o que tenían la misma rutina, entonces va a tener los mismos olores. Exacto, y hay algunos perros que también vuelvo y digo, porque hay muchos perritos que son muy inestables emocionalmente, no pueden salir a la misma hora que salen todos los perros, que les toca o hacerlo muy temprano para que no se encuentren muchas personas, o hacerlo más tardecito. Pues hay que tener en cuenta todo, incluso si es necesario coger el carro o el medio de transporte y llevarlo a otra parte, también es muy importante considerarlo, porque no podemos dejar de darle el paseo al perro. El perro tiene que seguir dando el paseo, lo que tiene que seguir haciendo para que sea un cambio positivo es poner un método diferente para hacerlo, pues como para en realidad hacerlo diferente. No podemos esperar a hacer lo mismo si hacemos lo mismo siempre. Jimena. ¿Nos podrías dar? Gabriel, sí. Espera. Ay, Sobre esos tipos de paseos, pues hay un paseo que es ese que estamos hablando, que es como más en la ciudad, donde yo camino por alrededor de mi barrio, o bueno, varío esas rutas, pero pues finalmente es algo muy cercano a mi casa, muy urbano, pues en las personas que vivimos en contextos urbanos, en contextos rurales, el perro estará por lo general suelto todo el día, pero la pregunta, suelto en los confines de la propiedad, por favor, pero la pregunta es, sabemos que ese paseo urbano debe ser diario, al menos 3 veces al día, dependiendo pues de la energía del animal, pues si es un animal mucho más energético requerirá más paseos o con unas variaciones pues temporales del paseo para cada uno, pero ese paseo, por ejemplo, que veíamos ahí de los animales en las piedritas, en el charquito, en el, digámoslo pues como en el monte, en un contexto más natural, salvaje, el cerro, el morro, lo que como lo quieran llamar, ese tipo de paseos pues va a ser muy difícil que uno los pueda hacer diario, o sea, para muchas personas ese paseo no va a ser posible muy seguido. Pero si uno pudiera hacer como ese esfuerzo, ¿con qué frecuencia debería hacer el paseo ese natural, el del morro? Cada fin de semana es súper importante, o sea, porque es que mira, yo dependo de que primero, si estén cumpliendo con las necesidades básicas del ejercicio físico, mental e instintivo, lo que en el mundo real no sucede, ¿sí me entiendes? Entonces, ahí yo te digo, es más importante que sea cada 8 días. ¿Por qué? Porque estoy viendo que el otro lado está muy, muy inconstante. Entonces, pero si tú fueras una persona juiciosa, que todo el día le haces un trabajo mental a tu perro, que le estás enseñando cosas buenas, le estás diciendo, sí, este es el modo en el que me gusta que tú me pidas la comida, sí, este es el modo en el que tú me pidas el paseo. Si yo fomento eso, después ya yo voy a empezar a ver que mi perro está bien, de que mi perro ya de esos momentos ya no es tan estallado y tan necesario, sino que ya puede variar un poquito más cada 15 días, o si me voy para la finca cada 20 días también puede funcionar, ¿sí me entiendes? Pero es muy importante ser conscientes de que hay unas necesidades instintivas, que son unas necesidades que estamos netamente olvidadas, pues allá en lo más profundo, ¿sí me entiendes? Esas necesidades son súper importantes. Teniendo su base, te digo que puede alargarse más el tiempo después, pero mientras tanto, digamos que cada 8 días sería lo ideal. Y aparte que es que va a ser beneficioso para ti, que no va a querer respirar aire puro, que no va a querer tomar agua de una buena fuente, que no va a querer mojarse los pies con ellos ahí, que no va a querer tirarle la pelota al perrito que le está pidiendo, o pues ahí en el juego, en su emoción del charco, de correr y todo, no sé. Jimena, esos tres como tipos de trabajo o de ejercicio que mencionaste al principio, que eran el ejercicio físico, el instintivo y el que fuera el otro. Y el mental. Hay trabajos mentales. Incluso te puedo decir una cosa, oler, sacar a tu perro a oler puede cansar más que sacar a tu perro a correr o a trotar. ¿Sí me entiendes? Estamos hablando que el olfato de un perro es 3 veces más poderoso que el de nosotros. Y depende del perro, porque los sabuesos son especialistas en el olfato. Entonces, como que, y hay muchos mestizos que vienen de los sabuesos. Es que tenemos que entender que una raza no es solo una raza, sino que la raza es la unión de un montón de razas, ¿cierto? Y por eso a la final ya me parece bobada decir que es que son mestizos de raza, porque al final es la unión de un montón de razas. Entonces, bueno, eso también hay que tenerlo claro. Es que es mucha información, mucha información. Es un mundo totalmente bacano, pues. Jimena, ahorita nos hablabas de, bueno, también comprender el estado en el que está el perro antes de salir a pasearlo, ¿cierto? Entonces, que puede estar muy ansioso, puede estar más tranquilo, esas condiciones, y también como algo de crear confianza con el animal antes de salir, ¿cierto? ¿Nos podrías dar unos tips y para las personas que nos están viendo en nuestra transmisión en Facebook, tips para construir esa confianza con el perro, para que se sienta más seguro, para que, digamos, podamos anticipar que ese paseo va a ser como más tranquilo? Bueno, la tranquilidad no se gana diciendo que es que yo estoy tranquila o está tranquilo, Toby, que todo va a estar bien. la tranquilidad se siente. Si uno está tranquilo, uno puede ya empezar a tratar de decirle al otro, más o menos, mira cómo, energéticamente, cómo puedes estar, ¿cierto? Pero ante nada, aparte de eso, si yo tengo un guía, si el perro tiene un guía que está intranquilo, entonces el perro no tiene nada de tranquilidad dentro de sí, ¿cierto? Entonces, el vínculo muchas veces empieza desde uno, desde el trabajo interno, desde tomarse el tiempo de respirar, si en este caso meditar, porque hay algunas personas que les produce demasiado estrés sacar al perro porque jala mucho, o porque ha tocado, me ha tocado muchos casos. Entonces, en estos casos también requiere de hacer un trabajo por sí mismo, ¿cierto? Como de decir, yo quiero que todo esté bien, aunque suene como un poco como alejado de todo, yo siento que es netamente importante que cada uno se haga cargo como de sus propias emociones, para empezar como a enseñar al otro. Entonces, ahí vuelvo y recalco, es muy importante educarse para poder educar al perro. Entonces, tú me preguntas sobre unos, cómo generar el vínculo. Entonces, si yo tengo un perro que no sé si sabe jugar con la pelota o no, pero que le empezando a gustar el palito y yo le tiro el palito y veo que él va por el palito, entonces, ¿yo qué hago? Yo voy a mejorar ese vínculo, yo voy a hacer que él me traiga el palito para que él sepa que yo se lo vuelvo a tirar y que él me lo debe volver a traer a mí porque estamos jugando los tres, el palito, el perro y yo. Entonces, eso puede ser un clave ejemplo como de mejorar el vínculo, el hecho de lanzarle la pelota al perro y que te la traiga, ¿cierto? De una forma correcta, de que la suelte, de que te la ponga al lado y que no te ponga a caminar, ¿sí o qué? Entonces, una comunicación como asertiva. Otro caso, como enseñarle a sentarse, o ni siquiera con la palabra, ni siquiera decir, venga, siéntese, sino tomar el premio, por medio de premios, todo tiene que asociarse de una forma positiva, no tiene que ser solo galletas, o también puede ser caricias, o también puede ser con el juego, porque hay refuerzos que también son con el juego. Entonces, ¿quieres que te tire la pelota? Entonces, muéstrame una forma correcta de tirarte la pelota. Entonces, no es, efectivamente, a mí no me, una forma correcta no es que me salte, ¿cierto? Si yo veo que el perro me está saltando, yo voy a esperar un momentico y voy a tratar de que el perro se siente, sin decirle nada. Muchas veces la atención lo hace todo, una atención visual, una atención de gestos en los perros hace todo. Entonces, si él está a la espera de lo que tú estás haciendo con la pelota, es muy probable que él esté en vínculo contigo y que estén trabajando el vínculo, ¿sí me entiendes? Si él está atento del premio que tú tienes en la mano, si él está atento de la galleta que tú tienes, del juguete que tú tienes en la mano, pues puedes ver que por medio de la visual tú estás ganando su atención y tienes ahí la atención de él, ¿cierto? Y tú, pues, que es netamente importante saber que el perro me está mirando. Y ya empiezo a trabajarle con la pelota o a enseñarle que se siente, a enseñarle que dé la mano, a enseñarle como que apague o prenda la luz, o a enseñarle todo eso. Pero eso sí, pues, yo te recomiendo que, o no sé si quieres que les enseñen, pues, no sé, no estaba como preparada para enseñarle a sentarse o dar la mano. Buscar cosas por la casa, alrededor, como juguetes, eso también es una buena manera de ponerlo a trabajar y que trabaje para ti, ¿cierto? Como que busque el juguete, busque la galleta, que la escondí, ¿cierto? Son ejercicios. No sé, se me irán ocurriendo de pronto más. Jimena, unas preguntas tengo por aquí. Acerca de si uno debe llevar, por ejemplo, agua, una coquita y agua para la caminata del perro o qué más debe llevar. Y otra pregunta es, pues en el caso de que el perro, ¿cómo primero reconocer si al perro le está dando un golpe de calor en caso pues de que sea de día o de que haya una situación pues de temperatura muy impresionante como las que hay ahora y se va a poner peor? ¿Cómo reconocer ese golpe de calor y qué hacer en ese momento? Bueno, lo del agua básicamente depende del perro. Hay algunos perros que se cansan más rápidos que otros. Mira, no está mal que los perros caminen bajo el sol, no está mal que los perros se sientan agitados. Está mal es no atender a esos llamados. Si el perro está cansado, hay que parar en la sombrita. Si el perro tiene mucho calor, hay que buscar lugares por donde haya más sombra. No necesariamente es no salir con el sol, es simplemente, el sol es necesario para todos los seres vivos. El agua es netamente importante, pero generalmente para un paseo de una hora el perro puede estar bien sin agua. Podría estarlo. Si uno lo quiere llevar, también se lo da y yo busco lugares durante mi caminata y le doy agua y le ofrezco agua y le mojo la patica, le tiro agüita, no mucha, pero en el pecho. Tengo una Boston Terrier que es branquicefálica y ve una fuente de agua y ella se quiere ir a tirar a la fuente de agua. Yo dejo que se refresque, no dejo que tome mucha de ahí porque es agua de pronto muy sucia, pero sí dejo que se refresque y venga, vámonos a seguir caminando, busquemos la sombrita. No es que no pueda suceder, sí puede, o sea, pues no es necesario, pero tampoco es una obligación, es simplemente si el perro lo necesita, hay que pausar, hay que buscar otra estrategia diferente. El agua es vida, o sea, todo el mundo quiere agua, pero hay veces yo como paseadora, hay veces no puedo cargar un montón de agua para todos los perros, pero si busco una buena fuente de agua o una unidad de paro y le doy su agua, es importante. Bueno, y lo del el choque de calor, espérate, es que acá están a la pidiéndome que le tire el palo, vayan para allá pues. El choque de calor lo voy a hablar por experiencia porque me pasó una vez. Abela, pero muéstrela, a ver, yo veo, Jimena, yo no vi nadie. Se está tirando un perro a un fantasma. Viéndome ya, es como la hora del paseo y están intensos. Nala, venga. Venga, mucho sí. Mira. Ella es la visita de este fin de semana. La visita, Brenda, una de las mías, Naomi, que está negra. Y tengo. Cona, ven. Cona. Cierto, tapeta, hasta aquí ahora. Bueno, son tres boxers y dos combinaditas. Bueno, ahora sí, retomando el golpe de calor. Me pasó por experiencia. Yo en una casa recogí a tres perritos bulldog francés. Y un día me dijeron como llévate el primito de ellos. Y era un bulldog que es uno azul, como un gen diferente, es una genética diferente. Pues te digo que fuimos a recoger a otro perrito que vivía como a 2 cuadras y estaba haciendo sol, pero literal fueron 2 cuadras y el perro estaba muy agitado, demasiado agitado, algo que era sobre, pues como que no me parecía natural porque no llevábamos nada caminando, llevábamos literalmente una cuadra larguita y sus primitos estaban ahí, todos estaban bien, incluso había uno como de 10 añitos. Y bueno, ante esos perritos hay que tener mucho más cuidado, netamente, porque son más propensos a que eso suceda. Entonces, este perrito nuevo empezó a jadear mucho y empezó a botar babasa. Y yo lo que vi fue que su cara estaba rara y que su boca se estaba empezando a poner morada. Yo no lo pensé 2 veces, ni 3 segundos, ni nada, para dejar el resto de perros en una portería cercana con un niño que estaba pasando de un colegio. Yo le dije, téngame eso que este perro se me va a morir, literal, pues como que su lengua estaba morada, o sea, era algo que yo no me parecía normal. Yo cogí de perro y empecé a correr buscando un veterinario por todas partes. Había un mall por ahí, porque era en el poblado, había un mall por ahí, en el mall no pudieron, era una tienda de mascotas, no pudieron ni canalizarlo ni nada. Yo llamé a un dueño, el dueño me recogió, efectivamente lo vio y salimos corriendo, pues así, en una cuestión como de pasándonos semáforos en rojo porque el perro se estaba quedando sin respirar. Prácticamente no le estaba llegando el oxígeno al cerebro. Entonces, llegó muy alto en fiebre, llegó pues ya casi súper mal y no le pasó nada. O sea, lo pudieron salvar súper bien. Pues súper bien, no quedó con ningún efecto secundario porque suelen tener efectos secundarios como Cata, tú me vas a corregir, pues como algo neuronal. ¿Me escuchas? Sí puede pasar lo que tú dices, que si no se oxigena adecuadamente o hay una muerte súbita o puede tener efectos secundarios pues a nivel neurológico. Le curaron, pues lo trataron bien, pero en realidad son perritos que nos queda, porque teníamos la misma raza, pero este es un poco más modificado genéticamente porque este color azul lo buscan y son muy enfermitos y sucedió. O sea, y yo, mira, yo por un perro, por un animal en la calle me hago matar, pues yo soy, y me exagero un poco porque en realidad soy... En esos días iba caminando por la calle y vi un señor adulto a las 11 de la mañana, 11 y media, ya con un calor fuerte, con una viejita, una beagle. El man adelante, la correa netamente tensada y la perrita como sin querer caminar y jalándola. Yo con eso yo no puedo. Yo inmediatamente a la persona que me está ayudando le dije, yo no quiero que mis paseos se conviertan en esto, en que sea impuesto el perro, ¿cierto? Evidentemente es un perro viejo que necesita un paseo totalmente diferente. El perro no está para salir a hacer ejercicio con el dueño ni a caminar con el dueño a una edad de esas. Era súper evidente que el perro no estaba disfrutando como su caminada. Con ese perro que te conté la historia, yo sí lo veía muy feliz, y yo lo veía agitado, y yo lo veía caminando y oliendo todo, hasta que ya lo empecé a ver demasiado agitado y ya pasó todo lo que pasó. Pero ellos muestran antes de que sucedan las cosas, ellos tratan de llamar su atención de alguna manera diciéndoles que no está bien. En este caso, la perrita Beagle era tratando de jalarla para que no la siguiera obligando a caminar, y el man la jalaba, pues, ni siquiera la miraba, él solo miraba para adelante y con la perra atrás así jalándola. Entonces, como que seamos conscientes del animal que tenemos, si son adultos o no, si está haciendo calor o no, muchas veces. Pero no es que no se pueda, es todo conociendo. Yo conozco los perros con los que he estado trabajando y eso, y por eso los someto, digamos, yo lastimosamente tengo que dar un paseo a las 12 del día, ¿sí? ¿Cierto? Y me toca una perrita branquicefálica, que es Fila, que la tengo ya hace mucho tiempo, y lo que tengo que hacer es no dejarle dar su paseo, sino buscar la manera como adecuada para que con sol, con agua, con lo que sea, ya esté bien, y con descanso, porque ella me pide paseo, ya me pide restregarse en la tierra, cuando hay sombrita, ella se restrega y da tres vueltas. Bueno, Jimena, tenemos un saludo en nuestro chat de Ruby Toscano Silva desde Oaxaca, México, y saludos también a Gretel y a todas las personas que están en este momento en el chat. Bueno, ya para finalizar el programa, pues hemos hablado pues como de ese antes de la caminata, que consiste mucho pues en uno tratar de reflejar una energía calma al perro para que él no salga muy excitado, muy alborotado pues al paseo. Luego ya, después, ya la primera parte de como ese paseo en el que el animal va a estar muy, muy, ¿cómo se dirá? Muy ansioso por salir, por hacer sus necesidades, por olisquear, pues como por esa novedad del día de estar fuera de la casa. Entonces él va a estar muy ansioso y muy, muy afanado. Pues, muy afanado, muy inquieto, muy, muy deseoso de mirar a su alrededor y de explorar. Y luego podríamos decir pues que está ya la parte del paseo en la que uno ejercita al animal a través de la caminata, una caminata calma, diría yo, o el paseo a la naturaleza o a lo que sea. Pero cuando uno llega a la casa con el perro después del paseo, ¿qué hay que hacer? Sí, pues evidentemente fijarse si está tomando agua, en qué estado está emocional. Hay veces también es necesario ir como en medio del paseo, ir a algún lugar tranquilo y sentarse y proporcionarle al perro momentos de calma, como con caricias de tranquilidad y no de desesperación, como que diablito, ¿no? Hay veces ellos necesitan como caricias de calma, de tranquilidad, entonces hay que proporcionarle momentos de calma, eso es súper importante. Entonces, si llegas después del paseo, si no le reforzaste algo mental, entonces hacerle un trabajito mental, ¿cierto? Ponerle a hacer, no sé, algún acertijo, alguna actividad, lo que sea. Es cuestión de 5 minutos. Uno puede tomarse 15 minutos con su perro diarios, 5 en la mañana, 5 al mediodía y 5 por la noche, a enseñarle algo nuevo. Y va a ser súper, súper beneficioso para ellos. Entonces, llegar también a la casa, acostarse ahí con el perro, tirarse y proporcionarles como todo está bien, sin necesidad de hablar, en silencio, es como el amigo súper fundamental de cualquier proceso como emocional o de trascendencia emocional, porque el silencio es súper poderoso. El silencio como que proporciona calma. El silencio proporciona también como, no lo estoy imponiendo yo mi vocabulario, sino que estamos a la par, en la que los gestos van a decir todo, la energía va a decir todo. Entonces es muy importante como también tener esos momentos y de proporcionar esos momentos con nuestros animalitos, como de calma. Bueno, Jimena, como agradecerte por todos los tips que nos has dado, por esos asuntos tan importantes, por eso que recalcas, que creo que es fundamental, y es el tema de, bueno, tenemos que de verdad capacitarnos para poder compartir esos momentos con los perros que vamos a pasear, con los perros que viven con nosotros. No es un asunto sencillo, como tan sencillo, ¿cierto? Y requiere una dedicación, un cuidado, estar muy atento a todo, ¿cierto? Al comportamiento que está teniendo el perro, pero también al entorno, al ambiente, a tantos asuntos para que el paseo pueda representar de verdad como un momento agradable para ambos. No sé si tienes como algún otro comentario, algo que nos haga falta, que creas que sea importante contarle a las personas que están viendo nuestra transmisión. Sí, yo pues, y lo recalqué durante mucho, pero sé que es lo que más costaría, y es dedicarnos, pues aparte de tener un perro, dedicarnos 20 minutos a educarnos diarios como respecto a eso, es lo único, y quiero recalcarlo hasta el fin de la vida, porque yo siento que la educación es la base de todo, y si queremos ir un poco más allá de los perros y del mundo social y eso, yo siento que, pues que si nosotros no mejoramos la comunicación que tenemos con nosotros mismos y con el entorno, en realidad no podemos esperar que otras cosas como súper maravillosas ocurran. Jimena, si alguien te quiere contactar o quiere como pues tener algún tipo de relación laboral con vos, ¿a dónde te puede escribir o cómo se puede contactar contigo? No sé, pues pueden tener mi teléfono, lo pueden preguntar, tú tienes mi teléfono, en realidad, el que quiere puede, yo no soy invisible, o sea, o no sé si soy mi teléfono. O puedes dar el correo, las redes sociales, o donde quieras. Mi nombre es Jimena Ospina de Bedú, entonces con eso ya pueden contactarme por medio de Juliana, cualquier cosa, igual pues a mí, yo siento un llamado como ayudar, ¿sabes? Esta información que yo tengo y que estoy adquiriendo como me parece súper importante, y más que nada porque todo el mundo tiene un perro y todo el mundo tiene, pues hay mucha gente en el mundo que tiene perros y yo siento que pues uno debería, no sé, desde alguna parte de mí lo digo, pero tener un perro debería de ser algo súper valioso, no como un privilegio, lo digo, como que tener un perro debería de ser un privilegio, porque ellos son seres demasiado increíbles, y cabe pues aquí reforzar pues como un agradecimiento para Raya en general y para Juliana pues en realidad que trabajo, pues y para ustedes que trabajo tan increíble que hacen, me parece súper importante que hayan personas en el mundo que se dediquen a esto, a ver, pues algo tan básico como que se está descontrolando como la cantidad de animales domésticos que tenemos, ¿sí me entiendes? Se está viendo como algo súper invasivo y nadie se percata de nada. Entonces quiero valorar demasiado el trabajo que ustedes hacen como organización, quisiera ayudarlos en la forma en que pudiera ayudarlos, pues no sé, ahí estoy dispuesta para ustedes, para lo que necesiten, en verdad, qué bonita es la labor, yo quiero hacer eso, yo quiero ayudar a muchos animalitos en el mundo, a muchas familias con sus animalitos, con sus animalitos, por decirlo así, pues, no sé. Bueno, Jimena, muchísimas gracias por haber, pues por eso primero que nos dijiste tan lindo y por haber aceptado la invitación de estar en el programa, pues compartiendo todo eso que tanto te ha apasionado sobre los perros, el paseo de los perros y sobre todo esa relación que tenemos tan bonita y que sí realmente es un privilegio tenerla con esa especie, pues con los perros, también con los gatos. Ahí vemos el gato de Catalina que ha estado presente en toda la charla, no se ha ido ni un minuto. Bueno, pero muchísimas gracias, y antes de terminar el programa, pues yo quiero hacer un llamado de auxilio, ayuda, atención. Nosotros teníamos planeado para el mes de mayo viajar a Bahía Solano, Chocó, a hacer una campaña ya de esterilización gratuita para los animales de diferentes corregimientos, pero bueno, llegó la enfermedad, llegó la pandemia y todos nuestros planes se fueron un poco pues como al traste. La campaña de recaudación colectiva que teníamos pues se paró, las donaciones pararon y no, hasta el sol de hoy, el día de hoy, tenemos el 25% de la campaña o de la cantidad de dinero que necesitamos para viajar recogida. Y faltan 4 días para que se acabe esa campaña. Entonces, pues pido, si es como un llamado de ayuda y de auxilio para que las personas pues aporten a esta campaña. Ahí les puse la dirección y también se las voy a poner en las preguntas. Y es que es una campaña muy especial porque ustedes van a donar para los animales, para una comunidad vulnerable del país, pero además van a tener la oportunidad de reclamar una super recompensa a cambio de esa donación. ¿Cuándo en el mundo se ha visto que uno pueda reclamar una recompensa por una donación? ¡Nunca! Esta es la oportunidad. Aprovecha y dona la campaña Estoy con Bahía Solano para que podamos viajar cuando la situación del mundo nos lo permita a esa zona del país a esterilizar y atender gratuitamente, con alta calidad, con todo el respeto y al amor del mundo a los animales de esa comunidad y también traerle un montón de beneficios a las personas que allí viven a través de estos servicios veterinarios. Entonces, de nuevo, es una súplica, ayúdennos, si no pueden donar, por lo menos difundan la campaña, quedan 5 días, es hasta el 14 de agosto, quedan 5 días, 5 días para recoger el 75% de lo que necesitamos. Entonces, pues es un empujón que tenemos un poco, estamos un poco desesperanzadas y pensamos que quizá no alcancemos la meta, pero por lo menos lo que más podamos recoger para que cuando podamos viajar, pues sea mucho más fácil recoger el excedente que nos quede faltando. Entonces, pues esa invitación. Y la segunda invitación es que nos apoyen hasta a través de nuestro perfil de Patreon, donde a partir de $3 mensuales nos pueden apoyar y van a recibir contenido exclusivo, recomendaciones, ilustraciones, un montón de cosas para que también nos apoyen por ahí. Nosotros llevamos 17 años ayudando a los animales del país y pues estamos en esa búsqueda de la sostenibilidad económica. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy, a Jimena, por supuesto, pues por haber compartido con nosotros todo este tiempo y este conocimiento, a las perritas los perritos que tiene Jimena, y por la paciencia, porque sabemos que están urgidos de ir a dar su paseo, y por supuesto, pues a Gabriela, Cata, Gretel, a todos, muchísimas gracias, y el próximo domingo nos volveremos a ver con otro tema de interés para los que queremos y protegemos a los animales. Muchas gracias. Chao, Mena. Chao. Chao. Chao.